Autofoto, programa 47, miércoles 7 de septiembre de 2016. Hoy tenemos un programa especial, no tenemos a nadie en el estudio para que nos presente su proyecto, no tenemos una banda en directo. Hoy tenemos un podcast. Vamos a escuchar el primer capítulo de Voice of Refugees, un programa de radio que se ha puesto en marcha en los campamentos de refugiados de Grecia. Concretamente, este primer capítulo creo que está hecho en Katsikas y, bueno, es un proyecto que surge gracias a la iniciativa de algunas pequeñas organizaciones y del voluntariado que está allí. Se han realizado un par de talleres de radio y el resultado, el primer resultado, es el que vamos a escuchar hoy. Hemos editado el audio para quitar la traducción al inglés e iré haciendo yo la traducción al castellano para que podáis escuchar la voz de la gente que está allí y que tienen muchas historias que contar. Al principio escucharemos historias personales de cómo tuvieron que abandonar su hogar, de cómo esperan salir de sus campamentos cuanto antes. Luego ya la cosa es un poco más distendida, cuentan anécdotas del día a día y de la vida en estos campamentos de Katsikas y Tsepelovo. Al final del capítulo se oye la voz de Rafa, un compañero de Radio Pimienta, una emisora libre de Canarias, que es el que ha estado allí organizando todo esto. Está también Andrea, una cooperante valenciana. A Mark, que es el que ha hecho la traducción al inglés, y sobre todo pues escucharemos la voz de esas personas atrapadas en una frontera que no pueden avanzar porque no les dejamos y no pueden volver a su país porque los matan. Tenemos poesía. Eduardo Yagüe nos hablará en Los perros románticos de Idea Vilariño, la poeta uruguaya que perteneció a ese grupo conocido como la generación del 45, en el que estaban entre otros Juan Carlos Onetti o Mario Benedetti. Al final, como siempre, y si nos da tiempo, pues la agenda. A lo largo del programa nos acompañará la selección musical de Aida Riesgo, que hoy, dado que vamos a hablar de la situación en los campamentos de refugiados, pues se pone reivindicativa. Vamos a empezar con Bob Marley, Get Up, Stand Up, y después escuchamos el primer capítulo de Voice of Refugees. Stand up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up. Get up, stand up. بس للأسف لسوء الحظ الحرب اللي صار عنا اضطرينا نطلع على أوروبا. Me llamo Berwina, soy de Siria. Vinimos aquí siguiendo la familia que teníamos en Europa y aunque adoramos y nos gusta este país, no queremos quedarnos aquí. Estamos atrapados, queremos ir con nuestra familia. Yo estudié en Siria y no vine aquí solo a comer y beber y quedarme sentada. Lo que quiero es seguir con mi vida, cumplir mis sueños y por eso quiero seguir el viaje hacia Europa y reunirme con mi marido. Gracias. Hola, soy Dania, soy de Alepo, Siria. Salimos de Siria huyendo de la guerra. Estuvimos 3 años en Irak, pero tampoco pudimos quedarnos allí por culpa de la guerra. Quiero dar las gracias a todas las organizaciones que nos ayudan, pero nos gustaría movernos más rápido porque no queremos seguir aquí más tiempo. Quiero decirle a la gente que no somos malas personas, como piensan algunos en algunos países europeos. Somos gente normal y muy sencilla. Gracias. Hello, my name is Isra. I am 17 years old. Hola, me llamo Isra, tengo 27 años. Ahora vivo en el campo de Filipiada, pero antes vivía en Siria. Mi padre, mi hermano y mi hermana están en Alemania. Aquí en el campo estoy con mi madre. Quiero deciros que cuando una familia se separa y cada parte está en un país distinto, se crea una situación dura y difícil que nos hace sufrir. العائلة لما يتجزأ بصير جزء بألمانيا وجزء مثلا هون باليونان أو في عائلات بسوريا وأهليها مثلا أو الأمهات أو الآباء باللعي يعني شو الوضع اللي عم بيعيشوه شو المعاناة اللي عم بيعيشوه شكرا Loving marca el paso, caminando hacia la curación. Loving está ya, dale la mano ya. Tu andar camina, lava, leve, lava, loving. Llama hasta allá, escucha la sensación. مرحبا, أنا اسمي بشرة, من سوريا اللاذقية. Me llamo Bushra, soy de Turquía. Tengo aparte de mi familia en Suecia. Estoy aquí atrapada con mi hermana y espero que podamos irnos cuanto antes y mejorar nuestra situación de cara al invierno. أنا أزيار. أنا من الشام. نحن من الشام. طلعنا مع أمي على تركيا و. Soy de Siria, salí de allí con mi madre hacia Turquía cuando yo tenía menos de 8 años. Ahora soy adulta y lo que espero es dejar de sufrir a partir de ahora. Gracias. Hola amigos. Hola guys, we are refugees from Syria. I am Mustafa. And I am Sami. Hola amigos, somos refugiados de Siria. Yo soy Mustafa y yo soy Sami. Vivimos aquí en Grecia, en el campo de Tsepelovo, desde hace 6 meses. Ninguna organización y asociación de voluntarios ha venido a ayudarnos. Aquí solo hay 2 voluntarios, uno de España y otro de Albania. Son grandes profesores, pero no hay nadie más. Aquí hay gente enferma que necesita atención médica. Llevamos 6 meses esperando, algunas personas llevan 7 meses. Mucha gente se está quedando sin dinero y no podemos aguantar más. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es muy lento y no sabemos lo que va a pasar. And we've been here waiting for 6 months. Some of the people here, more, it's become now 7 months. And many people are out of money here. And we can't stand this anymore. And the UNHCR organization are going very slowly. And that's it. Well, I don't know what's going going to happen next. Assalamu alaikum. أنا مصطفى إبراهيم من قامشلي. Hola, soy Mustafa Ibrahim de Siria. Nací en 1986, cuando estalló la revolución en Siria. Yo trabajaba en política. Cuando empezaron los crímenes, los kurdos nos quedamos desprotegidos por culpa del ISIS. Antes de la guerra no nos permitían obtener la nacionalidad, aunque estuviéramos en el país. Es decir, somos sirios, pero no nos concede la nacionalidad porque somos kurdos. Así que nos encontramos con que teníamos que elegir: o luchábamos contra el ISIS o nos íbamos del país. Ya sabéis que la mayoría de familias perdieron a 2 o 3 personas. La mayoría nos fuimos, pero hay gente allí ahora luchando contra el ISIS. Como sabéis, vinimos a Europa y nos hemos quedado aquí atascados, así que esperamos movernos lo antes posible. Gracias por vuestro esfuerzo y esperamos ir mejorando nuestra situación. وطبعا اكيد من كل عائله شخصين او ثلاثه بالحرب طبعا دفاع عن النفس وفي منا ضل يحارب العدو الحرب داعش هذول صليبين وفي منا طلعوا لبرت لعيش الثاني للاخرين يعني وحاليا نحن هون وتعلقنا هون بصراحه على اساس جينا على اتحاد اوروبي وتعلقنا هون وأوضاع هون يعني فينا نقول وقف الساعة ساعة اللي جينا لهون ونتأمل نطلع من هون بأسرع وقت. شكرا جزيلا لكم جميعا ونتمنى تقدموا لنا شيء أفضل وشكرا لكم مرة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا اسمي كاو عبد العزيز حجي مجيد. Hola, me llamo Kawa Abdelaziz Haji Majid, soy de Siria y nací en 1982. Estudié arte en Siria, estuve allí 30 años, pero aún así no me concedían mis derechos civiles. Y cuando estalló la revolución siria en 2011, decidimos salir del país por razones políticas y económicas. Así que empezamos un viaje durísimo por montañas, mar y tierra, y ahora nos encontramos aquí atascados en Grecia. El problema aquí es que no tenemos ningún derecho. No estoy preocupado por mí, estoy preocupado por las familias y niños. Por eso esperamos que abran las fronteras o nos dejen llegar cuanto antes a nuestro destino. Por eso me gustaría que los procesos de reasentamiento fueran más rápidos de lo que son ahora. Gracias. في أبسط حقوق لم نحصل على أبسط حقوق الإنسان يعني كالحياة في شكل يومي لدينا أطفال أما بالنسبة لي قد تكون المشكلة بسيطة ولكن هناك عوائل مشاكلها أكبر من مشاكلي بكثير لذلك أتمنى أن يفتح الطريق أمامهم أو يجد لهم بيوتا غير هذه الخيام أظن أن هذه المشكلة ليست صعبة بالنسبة لهذه الدول الأوروبية فقط أريد أن يكون هناك عملية تسريع إعادة التوطين وأن يصل كل إنسان إلى المكان الآمن وشكرا شكرا لكم اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى واسمي بيمحى واسمي بيمحى كبر حروب عاد السما بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. نحن هلأ عايشين بكامب كاستيكاس والظروف اللي عايشين فيها احنا مو منيحة ابدا وما بتناسب. Ahora vivimos en el campo de Katsikas. Aquí sufrimos mucho y esperamos irnos rápidamente porque es muy difícil seguir en las condiciones en las que estamos. La parte buena es la ayuda que recibimos de distintas organizaciones. Si esas organizaciones no estuvieran aquí, sería imposible continuar. En ese caso, sería mejor volver a Siria y vivir bajo las bombas de la guerra. Gracias por invitarme a participar en este programa de radio. جانا على سوريا وعشنا بالحرب كان أمل إنه أعيش بسوريا تحت الحرب أحسن من هون أحسن من العيشة هون. شكرا لكم إنه جينا على الراديو وكل واحد يحكي شو بده. عندما كنت في سوريا كان لدي طفل عمره سنتان. Cuando estaba en Siria, mi hijo tenía 2 años. Le daba cada día 5 libras sirias. Cuando fuimos a Irak, me pedía dinero. Yo le daba moneda iraquí, pero él la rechazaba y me decía, dame dinero sirio. Después se acostumbró a usar la moneda de Irak. Cuando nos fuimos a Turquía, pasó lo mismo. Me pedía dinero iraquí y yo le daba moneda turca, pero él la rechazaba. Cuando llegamos aquí, otra vez lo mismo con el euro. Al principio los rechazaba, pero ahora ya llevamos 5 meses aquí y se ha acostumbrado. No sabemos cuál será nuestra próxima moneda. Podría coger cualquier autobús con tal de un beso más. Ay, yeah, she talks. She doesn't have anything to. Okay. إجت لعنا واحدة إسبانية حبت ترسم لنا مشان تحكي لنا القصة يعني. Un día una voluntaria española vino a traernos una cosa para contarnos una historia. Venía riéndose y traía una chaqueta de piel que le dio a una amiga que vive conmigo. Ella se la puso y entonces quiso gastarle una broma y le dijo que la chaqueta estaba llena de dinero. Mi amiga se quedó alucinada y le dijo, vale, toma la chaqueta otra vez y déjame a mí el dinero. فيها مصاري يعني فيها مصاري كتير يعني. اي ام هذيك انصدمت انبسطت كثير يعني قال خذي الجاكيت اعطيني مصاري ما فيها شيء يعني طلع. انا عندي اخت اسمها نور. هلا هي اختي صحيح انها كثير كثير صعبه بس بنفس الوقت كثير دمها خفيف. Mi hermana se llama Nur, tiene algo de mal carácter pero también es muy divertida. Hace 2 días a la hora de comer yo no encontraba el carro en el que recojo la comida y que dejo siempre en un sitio concreto. Estuve un buen rato buscando y pensé que ya me había quedado sin comer porque se me había pasado la hora, así que me enfadé bastante. Mi hermana miró y me preguntó, ¿dónde está mi zumo? Porque suelen darnos zumo con la comida. Le dije que estaba muy enfadada porque no había conseguido la comida. Ella salió a la parte de atrás de la tienda y vino con la comida y me dijo, hoy yo consigo la comida. Quiso hacerlo para darme una sorpresa. فكتير انزعجت وانه بنفس الوقت يعني ما في اكل يعني مشكلة انه احنا عائلة فاجت لعندي نور اختي عم تضحك شو عم تحكي لي وين العصير تبعي هي مع وجبة الغداء قلتلها ما بعرف ما جبت الغداء فحكيت لها انه انا منزعجة ما بعرف وينه فما شفتها راحت تركض راحت جابت مخبية الاكل ورا الخيمة وجابت اللي عندي وهي عم تضحك شو عم تحكي لي انا جبت الغداء اليوم. And let your hair hang down. It's gone now. And now you reduce. You are. Bueno, amigos, amigos, hay una cita aquí en Yanin el próximo 30 de agosto. The day 30 August, there is a meeting here in Yanina, in the central square of Yanina. El 30 de agosto hay una reunión aquí en Yanina, hay una fiesta solidaria y es importante decirlo en la radio, es un momento para reunirnos las personas refugiadas, la gente de Grecia, el voluntariado. Además es gratis, habrá un concierto y todo el mundo puede ir con periódicos o lo que quiera para compartir información entre todos los que estemos allí. Personalmente voy a intentar, si es posible, hacer un programa de radio ese día, es a las 9 de la noche. Adiós, gracias, paso el micrófono a los demás. With music concert free and it's possible to be in the street with the people. Then you can put there the refugees, the volunteers, everybody can go with the papers, informations to share with the people. It's one lively, good occasion. And personally, if it's possible, I would like to make a radio emission from there. It's on 9 o'clock. 9 o'clock on the afternoon, okay? We have this meeting. Goodbye, thank you so much. I pass the microphone to the others. Goodbye, my friends. Goodbye, وحابة أشكر Adiós y gracias por transmitir nuestra voz. خلينا نوصل صوتنا. شكرا لكم كثير و بشكر الاستاذ انس روزا والاستاذ عمار كثير. Muchas gracias a Rafael, a Rosa y a Amar. يعني هذا الشيء حلو بالنسبه لي اليوم كان كثير كثير. Gracias, quiero que sepáis que me habéis hecho cumplir un sueño. Ahora sé cómo manejar todos estos aparatos y estoy muy feliz. Muchas gracias. وشكرا لكم جميعا, تشرفت بمعرفتكم وكثير عجبني لقائكم. Muchas gracias, me gusta mucho este programa y me gustaría seguir haciéndolo con vosotros. Muchas gracias, estoy muy contenta hoy y espero continuar con el programa. Muchas gracias, quiero agradecer a Rafael y a Andrea porque han hecho algo muy bonito. Gracias, Amar. No nos hemos presentado antes y creo que podríamos hacerlo ahora. Gracias a todos. أنا اسمي دانيا كورمستو أنا من سوريا من حلب طبعا عفرين كردية أنا اسمي بيروين حنان من سوريا من حلب بمنطقة عفرين أنا اسمي مصعب موعد من مخيم حمص من فلسطين كمان أنا اسمي ازدهار ومن الشام عمري 17 سنة وأنا كمان اسمي صفا زهرة من الشام وعمري 17 سنة أخوكم مصطفى كردي من أكراد سوريا من قامشلي أهلا وسهلا فيكم شرف معرفتكم Thank you so much plus I am Andrea from Valencia Spain أنا أحب أن أستمع كل أسبوع إلى صوت اللاجئين السوريين في كل أنحاء العالم شكرا لكم We'll be right back. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Bueno, pues después de escuchar a The Clash y ese I Fought the Law, tenemos una intervención sorpresa. Si lo he hecho todo bien, creo que tenemos al otro lado del teléfono a Rafa. Rafa, muy buenas, ¿nos oyes? Muy buenas. Uy, bueno, se te oye muy lejos, pero se te oye más o menos. Vale. ¿Dónde estás? Porque no estás en Grecia ahora. No, en Canarias. Ah, vale. Bueno, Rafa es un poco el artífice de todo este embrollo, digamos, de poner en marcha los talleres de radio en los campamentos de refugiados. Cuéntanos, ¿qué tal fue el proceso? ¿Cómo respondió la gente? Bueno, pues bueno, salió todo fantásticamente porque estábamos aprovechando las vacaciones. Tres personas inicialmente de Tenerife, vinculados al programa de radio y Radia, que se hace con taller de radio de un instituto, de la laboral, y también con Radio Pimienta, una radio comunitaria de Tenerife. Entonces, durante el año habíamos estado llegando a dar cobertura a institutos y también a Radio Comunitaria de Tenerife sobre los refugiados. Y habíamos colaborado con una serie de personas de Tenerife que han ido allá a Grecia desde octubre del año pasado. Y una de ellas, Isi, fue nuestra anfitriona, así que fuimos para allá y nos llevó a un centro. Estuvimos en un pueblito en la montaña, en una región montañosa, y empezamos a conocer campos. Durante el tiempo visitamos cuatro campos distintos y llevamos un poco de trastos de radio con nosotros. Y entonces surgió la idea de hacer unos programas de radio y, como había interés, pues pasamos a montar unos talleres de radio. Se hicieron dos talleres de radio. Ayudó ahí mucho una voluntaria que está en Calcicas, que se llama Andrea. Y todo así como una conexión de fuerzas, alguien le donó a ella para la radio, para que funcionara eso bien, un poco de dinero, y con eso ya compramos para que haya un material fijo allí con el que trabajar los chicos y las chicas que hicieron el taller de radio. Así surge la cosa. Y bueno, me imagino que allí la gente encantada de... Te oigo muy bajito, por cierto, si puedes, no te voy a decir que grites, pero bueno, si puedes subir un poco el volumen, tenemos un poco bajo. Ya sabes cómo va esto de la radio, que tú das talleres, que allí la gente me imagino que encantada respondió a la iniciativa. Sí, sí, encantada. Y además coincidieron varias cosas también. Por un lado, te digo, alguien que dona dinero, por otro lado, una ONG alemana que tenía un espacio ideal, porque dentro del campo arrancar estas cosas no es fácil, porque no suele haber condiciones, puede haber problemas de wifi, puede haber problemas de instalación, claro, puede haber problemas de espacio, y entonces esta ONG tiene una buena internet, tiene un espacio pegado con el campo, Sop and Socks se llama, sopas y calcetines, y han ofrecido el lugar. Y entonces, como un punto importante a destacar, creo, es que desde el principio intentamos que en el taller pudiera haber gente de distintos campos, que son campos que están a 65 o 70 kilómetros unos de otros. Así que hubo gente de tres campos, Katsikas, Filipiada y Cepélovo, sí, que estuvieron presentes en los talleres, y ahora continúan organizándose con la ayuda de Andrea, en esta organización, para continuar con el proceso. Y quienes no pueden asistir hasta el estudio, participan mandando mensajes de voz al lugar central allí, o también a nosotros, o también ahora a crear radios si se animan, claro. Y la idea es que puede ir creciendo y conectándose también con otros campos de refugiados. Claro. Y al final de este primer capítulo que escuchamos hoy, se te oía a ti y convocar una reunión que había el 30 de agosto. ¿Qué tal? ¿Se celebró la reunión? ¿Fue todo bien? ¿Pudisteis hacer el programa ese día? Sí, se hizo otro programa. A ver, voy a un poco confusar las ideas. Se hicieron dos talleres de radio. El podcast que hay ahí, sí, salió de uno de los talleres de radio. Uh-huh. Y luego volvieron a reunirse. Sí, volvieron a reunirse. Ya nosotros no estábamos, tuvieron una dificultad. Pero hicieron el taller y no estoy seguro de salir el programa de radio. Ajá. Ayer hicimos el programa de radio aquí, de Tenerife, y nos mandaron audios una voluntaria albanesa y un sí sirio y luego entró en directo también otro sirio, todos ellos del equipo de radio, ¿no? Uh-huh. Luego también pudimos donar un ordenador al campo de Filipiada, al refugiado que da clases de inglés, con el software para, bueno, no tiene un estudio de radio, pero pueden trabajar cosas de radio, con un grupo de chicas, alumnas muy, muy interesadas, no solo en aprender inglés, sino también en aprovechar el programa de radio. Con lo cual, esos tres campos, hay gente que va a avanzar en esta está avanzando en esta dirección. Pero vamos, toda la ayuda exterior tiene sentido, ¿no? También porque lo que estáis haciendo hoy ahí en Gijón es muy importante, el tema del idioma, ¿no? Claro. Es complejo, porque hay muchos idiomas en juego ahí, y tal vez lo lógico sería que se crearan programas en inglés español, árabe español, inglés árabe, alemán árabe, según las conexiones que quiera producir el programa, ¿no? Claro. También ellos tienen la idea de poder llegar a Siria y llegar a Alemania y otros lugares Pues si te parece, hablamos los próximos días ya fuera de micrófono tú y yo a ver cómo podemos articular todo esto, porque bueno, como tú dices, toda la ayuda será bienvenida seguro y pues lo que podamos aportar desde Radio Crash, desde luego cuenta con ello sin duda. Que vea Falo que va a unos campos sí. distintos en otra zona, sí, sí, puede sí. ser también fantástico. Claro. Sí, sí, tenemos a Falo por allí de avanzadilla y bueno, nos informa puntualmente de todo lo que se cuece por los campamentos. Pues, muchas gracias a ti por intervenir, Rafa, y enhorabuena por la iniciativa y nada, lo dicho, estamos en contacto, ¿de acuerdo? Trabajos en red, ya dentro de poco espero que comuniquen directamente con Gijón, Amar, Husam, Samig, Naam, que son toda gente maravillosa. Eso sería genial. Y bueno, y que mucha gente de Gijón se anime también a darse un paseo y a hermanarse con gente ahí. Lo dicho, pues seguimos en contacto. Gracias por el trabajo, Rafa, y gracias por intervenir en Autofoto de Radio Crash. Hasta otra. Venga, chao, hasta luego. nobody, you're my friend. Hey, Mr. Painter, take that brush and then paint. Los perros románticos con Eduardo Yagüe. Eduardo, muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Hoy nos traes una poeta uruguaya. Eso es. Hoy traigo, cómo no, a una favorita, la gran perra romántica Idea Vilariño. Idea Vilariño nació el 18 de agosto de 1920 en Montevideo, en Uruguay, y murió el 28 de abril de 2009 en esta misma ciudad. Sus hermanos tenían también bonitos nombres como ella: Numen, Poema, Azul y Alma. Fue poeta, ensayista y crítica literaria. Perteneció al grupo, como dijiste tú en la presentación, de escritores denominado Generación del 45, entre los que estaban Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti. También fue traductora, compositora y profesora. Su primera obra poética, La Suplicante, fue editada en 1945, cuando tenía solo 25 años. Y en los años siguientes pues sería reconocida internacionalmente y premiada con distintos premios. Sus poemas están marcados por una voz íntima, intensa y muy angustiosa, donde la experiencia amorosa es dolorosa, profunda y devastadora. Además, en sus poemas habla de una forma descarnada, pero bella y muy musical, de la soledad y de la muerte. En muchos de esos poemas se refleja sin duda la apasionada y tormentosa relación que mantuvo durante años con Juan Carlos Onetti. Bueno, tú sabes que a mí no me gusta mucho hablar de las biografías de los poetas, pero en el caso de Idea Vilariño, su vida parece un poema de ella, ¿no? En el caso de ella está muy entremezclada su biografía con su obra. Si buscamos en internet, fácilmente se pueden encontrar artículos muy largos sobre la pareja, donde se nos describen escenas dramáticas de celos, abandonos, triángulos amorosos, pasión y también, bueno, entendimiento y comunión intelectual. Vilariño le contó esta historia de amor a María Esther Gilio, que con Carlos María Domínguez escribió la biografía de Onetti, Construcción de la noche. Y decía Idea Vilariño sobre su relación con Onetti: es el último hombre de quien debí enamorarme. Todavía me pregunto por qué aguanté tanto, por qué volví tantas veces. Nos peleábamos y volvíamos a juntarnos. Lo echaba, regresaba. Una noche me llamó desesperado para que fuera a verlo. Yo estaba con alguien que me amaba y lo dejé por ir a pasar una noche con él. Y recuerdo que lo único que hicimos fue ponernos de espalda, leyendo un libro él y otro y yo otro. A la mañana siguiente le agarré la cara y le dije, sos un burro, Onetti, sos un perro, sos un bestia. Y me fui. Fue una historia de años, de 1950 a 1974. Después de ese año no volvieron a encontrarse nunca más. Sobre el acto de escribir poesía le dijo un día Idea Vilariño a Mario Benedetti lo siguiente: escribir poesía es el acto más privado de mi vida, realizado siempre en el colmo de la soledad y el ensimismamiento, realizado para nadie, para nada. A menudo a la mañana siguiente me olvidé y pueden pasar meses antes de que encuentre esas líneas. El poema, escrito de una vez, aunque a veces escrito 8 o 10 veces seguidas. Eso va un poco en la línea de lo que decía Paul Auster, creo que era, que decía que la literatura, que era solitaria, porque escribes solo, lees solo, y sin embargo es un acto de comunicación entre seres humanos, ¿no? Va un poco por ahí la idea de Idea Vilariño. Efectivamente, y en el caso de Idea también un acto de desesperación y soledad, ¿no? En el que quizá no, lo último que ella busca es el reconocimiento o la exposición del ego. Bueno, y voy a leer los 5 poemas que he seleccionado de Idea Vilariño, su poesía completa está publicada en Lumen. La música con la que vamos a acompañar hoy los poemas es de una chica que he descubierto recientemente, que se llama Lera Lynn. Tiene una versión de Ring of Fire de Johnny Cash alucinante, y bueno, pues vamos a poner de fondo otro de sus temas.

no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Genial la selección, como siempre. Gracias, Eduardo. Gracias, Javi. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, y sorprendentemente esta vez nos queda tiempo, uy, iba a decir dinero, nos queda tiempo hasta para hacer la agenda. Para empezar, te recordamos que este fin de semana, 10 y 11, se celebra la quinta edición de Culture Club, que estuvimos la semana pasada, recuerdas, fue a lo que dedicamos el programa, hablar de la programación de Culture Club de este año, 10 y 11 de diciembre en el Palacio Rubiajigedo. Pues te vamos a proponer otra actividad para este fin de semana, 9, 10 y 11 de septiembre, Expo Taku. Anime, cosplay, gaming, todas estas cosas se recogerán en el Expo Taku, que se celebra 9, 10 y 11 de septiembre en el recinto ferial Luis Adar, vamos, en la Feria Muestras. Empieza el día 9, el viernes, a las 10 de la mañana con la apertura y la presentación, y a partir de ahí pues hay concursos de cosplay, concursos de cantar y bailar y desfilar, un montón de torneos de videojuegos, y hay también free play, o sea, consolas a disposición de los visitantes. Hay PS3, PS4, Wii U, Xbox 360, Xbox One... Aparte de eso, también hay charlas y conferencias. Por ejemplo, ese viernes a las 4 de la tarde, una charla Iniciación a la Fotografía orientada al cosplay, que la imparte Expreso Asia. A las 5, actuaciones de cosplay a cargo de Kairi. Y a las 6, otra charla, Maquillaje y Caracterización para Cosplay, a cargo de Tin Yasuo. A lo largo de todo el día hay talleres sobre cómo aprender a vestir un kimono o circuitos de carrera Go Mario Kart 8, por ejemplo. Y aprovechando que se acaba la sintonía de Blues and Decker, pues seguimos con la programación del sábado 10 de septiembre, que empieza a las 11 de la mañana. Pues lo mismo, con el escenario libre para que la gente cante, baile, desfile, se disfrace y haga lo que quiera. Más torneos, más free play, y las charlas del sábado pues empiezan a las 11 de la mañana con costuras y acabados para cosplay, a las 12 motivación en el cosplay, como veis está todo relacionado con el cosplay, a la 1 hay actuaciones y a las 2 y media hay una mesa redonda titulada Harajuku Fashion, el reino de la bruma. A las 3, otra charla, en Jimono, amuletos japoneses y su significado. A las 4, una mesa redonda, hablemos de videojuegos, a cargo de For the Gamers. Y a las 7, una charla, la televisión de los 90, los grandes espacios, contenedor y el boom del anime en España, a cargo de Miguel Ángel Martínez Migueru. Todo esto el sábado. El domingo empieza también a las 11 de la mañana, como te decimos, en el recinto ferial Luis Adaro. Creo que es en el pabellón central de la Feria de Muestras. Y lo mismo, escenario libre, consolas a disposición de los asistentes, zonas de torneos con un montón de actividades. Hay un concurso de sumo, por ejemplo. Concurso de sumo con coches teledirigidos a las 11 de la mañana. La verdad es que hay un montón de cosas interesantes y distintas a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Por ejemplo, el domingo a las 5, el revólver más rápido de Expo Taku, concurso de puntería con Nerf. Y se cierra pues a las 6 y media de la tarde, empezará un concurso de K-pop con el que se cerrará este Expotaku 2016. Tienes toda la información en expotaku.com/Gijón. Ahí te aparece el cartel, toda la programación día por día y todos los horarios resumidos. Así que ya sabes, el 10 y el 11 en el Palacio Rubia Gijedo Culture Club y el 9, el 10 y el 11 en el recinto ferial Luis Adaro, Expotaku Gijón. Nos vamos, gracias a Eduardo, gracias a Aida Riesgo por la selección musical y gracias a Rafa de Radio Pimienta por intervenir en directo. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash, nos vamos con Rage Against the Machine, Killing in the Name of... Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck